vengamos al cielo por mejores tiempos que tal vez simplemente no merezcamos. Las sombras del ayer no nos dejan crecer y la nostalgia es un ancla fija en la eternidad. Los palacios y tumbas ocultan una ciudad habitada por hombres y no por los recuerdos. Ecos de años dorados, espejismos del poder bajo esa tristeza. Ha proclamado a los cuatro vientos una independencia a falta de corazón. Relumbran cuchillos en nuestras noches y para sentir temor siempre hay razón. Ante nosotros se extiende el bastón.